vénganse para acá, que vamos a adorar con estilo reggae, para que puedan gozar. Juntos cantémosle, alcemos nuestra voz, proclamemos al rey, eres tú mi creador. Para acá, que vamos a adorar con estilo reggae, para que puedan gozar.